Festival en Guarare, ahí vamos mi amorcito, que te llevaré al 15º Festival en Guarare. Festival en Guarare, ahí vamos mi amorcito, que te llevaré al 15º Festival en Guarare. Pacifica para ribillo, pues me quemo por la ropa. Pacifica para ribillo, pues fue por lo que me mamo. Pacifica para ribillo, pues me quemo por la ropa. Ajá, que me adivina. Pacifica para ribillo, pues fue por lobo que me mamo. Pacifica para ribillo, pues me quemo por la ropa. Pacifica para ribillo, pues fue por lobo que me mamo. Pacifica para ribillo, pues me quemo Baba.